Good morning, Grégoire. This is again far too loud, but it's not a test. It is live. Somos en directo de la cocina a dos con distancia, como siempre. Y tenemos en esta emisión a No Reinventar la Rueda, una mezcla de música de Creative Commons y Meteo Cósmica. Ah, me parece importante ahora la Meteo Cósmica. Ok, primera canción, hoy una mezcla de Creative Commons, no un artista o un grupo, The Freak Fandango Orchestra de Barcelona, Nevermore, nunca más. Radio Rewind. Babari boop boop boop. Sí, radio comunitaria con accidentes y caos y todo eso es normal, es que es la cosa interesante de la radio comunitaria que aquí se ha desarrollado de manera muy orgánica, no es el plan, pero es venido la radio y en las semanas pasadas yo me doy cuenta que, claro, existen ya muchas radios comunitarias en el mundo. Yo buscaron un poco de información y hoy yo creo que yo he trovado el huevo de Colón. una caja de herramientas para radios comunitarias en todo el mundo. Y el más fácil para mí hoy va a ser de leer eso, se puede ver. ¿Por qué iniciar una estación de radio comunitaria? Antes de que se diga otra palabra, deberíamos advertirte. La radio comunitaria se te minera en la sangre. Puede quedarse ahí como una enfermedad parasitaria exótica, un picor que se rasca constantemente. Puede minar hasta la última gota de tu energía, despertarte en medio de la noche, sacarte de la cama y volverte el pelo gris. Entonces, ¿por qué demonios debería alguien hacerlo? Creemos que debéis hacerlo porque puede permitir a vuestra comunidad cambiarse a sí misma, conectarse consigo misma, realizar todo su potencial. Creemos que deberían hacerlo porque es extraordinariamente divertido. Es extraordinariamente satisfactorio no solo hacer radio como nadie más lo hace, sino ayudar a transformar tu comunidad mientras lo haces. Y hablaré un poco más de la radio comunitaria en un rato. Primera cosa, otra canción que me parece del título del álbum y del título de la canción relacionada. Prima cosa, primavera en la guerra del sonido. Hablaremos más de la guerra del sonido. Después la canción y el título de la canción, ¿Quién conoce el camino? Silva de Alegría, en México. Somos notas de con tu Radio Reward. ¡Au! Hola, oients i oientes. Ara s'obre l'espai de Meteocòsmica. Ho faré en català i en castellà alhora. Alhora crec que no, aniré fent una i després l'altra. I bueno, energèticament, què està passant ara? Bueno, a veure. Jo ho practico des del Zodíac i des del Sincrona i Maia. Així que des del Sincrona i Maia, avui estem al drac, la dragona còsmica roja, que està acabant el cicle, la ona encantada de la Lluna, ja que en el sincronari cada 13 dies vivim un cicle diferent, amb un propòsit en concret, de les 20 energies, dels 20 segells que hi ha. I avui estem acabant la ona de la Lluna. Què vol dir això? La Lluna és el fluir, la purificació, l'aigua, les aigües. O sigui que estem acabant un cicle de 13 dies de purificació emocional i de fluir tot en aquest àmbit emocional. Ho podeu haver viscut, més o menys. O sigui que és una energia que succeeix. Llavors avui, com a tot còsmic, s'acaba el cicle i el cercle es fa espiral i se'n va cap a la pròxima ona que començarà demà, amb el to magnètic del propòsit. El drac és el to de l'origen, el to de la nutrició, del ser, de l'ésser. Doncs que la Lluna, amb el propòsit de purificar, transcendeixi amb aquest to, a mi em dona l'energia de transcendir tot allò que em desvincula del meu origen i del meu centre i del que em desnutreix, no? Del que em fa estar fora del meu ésser. És com una lluna molt de tornar a l'origen, purificar les emocions que són antigues. Així que, bueno, amb aquests dies de purificació emocional i d'ara transcendir el que ens... Ara vol dir, potser no ho has fet, potser sí, és una energia que està. I és com, pues és com un temporal energètic de dilluns ja vent, no sé quantos, dimecres ja tornado. Pues estem parlant de que és un temporal energètic, no? I avui aquesta energia fa que acabem aquest cicle emocional de la Lluna i demà ens porta aquest drac còsmic cap al propòsit del vent, que seran 13 dies on el vent, que és l'arquetip, el segell solar de la comunicació, de traure l'esperit, el aliento. Llavors seran 13 dies bons per entrar en reflexió i en pràctica, a com em comunico, des d'on, com jo em comunico des d'aquesta comunicació de l'esperit. A vegades no sé com relacionar les paraules de cada segell, no? Bueno, el vent magnètic, que serà demà, és recomanable fer una meditació, contactar amb aquest vent, amb aquesta comunicació, amb l'esperit, i potser ficar el propòsit d'aquests 13 dies, sincronitzar amb això. Al cap de 13 dies hi haurà, en 13 dies hi haurà el gos còsmic. El vent es transforma en amor, l'esperit transcendeix en amor, transcendint tot allò que no sigui amor incondicional. Seria una mica aquesta la lectura, no? Com per tal de comunicar, l'esperit té en segons aquest mapa còsmic té com la necessitat de perdurar en amor i de viure en la presència amorosa i acceptar-se, no? Viure en l'acceptació. I ara em ve al cap, jo fa 260 dies, més 13 dies, en aquesta ona, el dia Agost Còsmic vaig donar-me compte de comunicar des de l'amor. O sigui, comunicar va ser aquesta la meva conclusió, no? Com comunicar des de l'amor. Una mica així. Hi havia algú més, però ara, si em poso a pensar, hi haurà un espai de silenci. I sembla que la ràdio no em permeti tenir un silenci. Molt bé. Bueno, ara, unint aquest tema de la comunicació que ens vindrà cap aquí, ara, demà, i aquests 13 dies, puc parlar de la lluna, de les llunes, del zodíac. Molt bé. Fa 3 dies vam tenir la lluna plena en Tauro. Cada lluna plena s'acaba un cicle de fa 6 mesos d'aquell mateix signe, però no amb lluna plena, sinó que fa 6 mesos va ser en lluna nova. És a dir, que si tu ara et dones compte que estàs en una lluna plena i és Tauro, doncs resulta que fa 6 mesos va ser la lluna nova en Tauro. I així és, a l'any hi ha una lluna plena i una nova a cada costat de l'any del mateix signe. I així són els cicles energètics dels planetes, com ens afecten i com podem utilitzar la seva energia per evolucionar en aquests aspectes a la nostra persona. Molt bé. Llavors, en aquesta lluna plena, va ser com una energia de final de cicle de la matèria, Tauro. La matèria, pues, l'apego a la matèria, l'apego, la rigidez, el no ver más allá que las cosas tal y como son, el ser muy incrédulo en todo lo que sea más abstracto y más esotérico y también pues el dejarse llevar por los placeres terrenales sin conciencia, ¿no? Como toda esta inconsciencia de la tierra, desarreglamiento, pues era como un momento mucho de inconscientemente, yo creo que seguro que como va todo así, pues hay toda esta energía que ayuda a que esto vaya puliéndose, y si tú ahí conscientemente estás con ello, y si más con la semilla plantada hace 6 meses, pues ahí está todo ese trabajo que irá dando esos frutos en las lunas llenas. Entonces, como hace unos meses, y pasa algo raro que yo no acabo de entender, ahora esta luna llena da la energía de Tauro, que está guay tenerla consciente, porque en 15 días, un segundo, Bueno, nada, voy a volver, he hecho algo que no me ha gustado. Entonces, en 15 días va a ser la luna nueva en Escorpio. Tauro y Escorpio son complementarios opuestos. Escorpio sería la profundidad, lo oscuro, lo que no se ve. Lo intangible, ahí para adentro, no se ve nada, todo oscuro, intangible. Y Tauro es al contrario. Entonces, por eso está bien ahora con esta energía de tierra, no sé si la estáis sintiendo, o al menos si no la sentís, sabéis que existe en vosotras la tierra, todo lo que he comentado antes, ¿no? Pues, bueno, quedaos con esto consciente, lo recomiendo porque ahora la luna nueva, que va a ser un nuevo inicio de ciclo escorpiano, que va a durar 6 meses, hasta dentro de 6 meses, que sea la luna llena en Escorpio. Entonces, eso, que va a ser la complementación, el balance, ¿no? Como, ¿qué te dirías? Ay, voy a plantar la semilla escorpiana. Pues está, si tengo ahí la conciencia ya de lo que acabo de vivir ahora en esta época, en esta luna llena Tauro, me da ese balance para poder plantar la semilla ya desde la conciencia Tauro que acabo de vivir. Muy bien, pues ahora la luna está decreciente. No sé en qué signo, sí que sé que está decreciente y pues es un momento pues de depuración, recomendable pues hacer dietas de depuración, limpieza y también depurar todo de este ciclo de Libra que hace más o menos 20 días empezó, de armonía, de verme en el otro, poder empatizar con el otro, relaciones amorosas. Entonces, es como depurando ahí todo lo que me separa del otro, ¿no? Depurando lo que me separa de la armonía colectiva, ¿no? Como ahí viéndose, poniendo el foco ahí a depurar todo esto, a perfeccionarlo, con la energía de prestar atención a la tierra, a lo realista, siendo realista, de Tauro. Y ahora pues, buen viaje, decreciendo. Y la luna es muy guay, porque la luna, el día antes de la luna nueva, es la luna negra. Es como una luna que recomiendan hacer ayuno, vaciarte. Y eso, es la luna, el día de la luna antes, para entrar vacía al nuevo ciclo de la luna nueva, que será Escorpio. Y así, al cabo de 28 días llegará la luna llena en Géminis. Cuando unos días antes el sol habrá entrado en Sagitario, que será el nuevo ciclo de después, pero ya no me lío. Entonces, la luna llena de Géminis, que es el signo de la comunicación, de la apertura, de las relaciones, de la ilusión y la felicidad del niño o niña interior, y la curiosidad, pues se va a cerrar un ciclo, porque es luna llena. Así que bueno, pues la comunicación está muy potente ahora, ¿no? Y con luna llena en Géminis van a empezar la temporada de eclipses, que más o menos son como resets, resets cósmicos, para que se acaban ciclos. Se acaban, sí, son resets, se acaban, depende, si es en luna llena, pues se acaba el ciclo de una manera muy potente de ese hace 6 meses de ese mismo signo. Que en otro Metoquín ya hablaremos de esto, mejor, con más calma. Y nada, así que añadir para acabar, que me he dejado algo, pero bueno, que si ahora pues observemos la luna, que está ahí bonita. Si no conoces los signos, pues obsérvalos y cómo te resuenan. Ponle una palabrita para ir de manera fácil. Y te recomiendo mucho, a mí me ayudó mucho, plantar semillita en la luna nueva, en las lunas nuevas. Así que muy buen viaje desde crecimiento con la luna hacia el nuevo ciclo escorpiano. Y nos veremos antes de que empiecen los eclipses. Pues mucho amor, mucho autocuidado, y os mando un beso para este final de onda y para el inicio de mañana con el viento magnético blanco. Muchas gracias. Yo estimo a Radio Reguar. Muchas gracias por la meteo cósmica con hoy. Urakait Hubak. Ah, sí, okay. Okay. Sabemos qué pasa con las estrellas. Gracias. Y escuchamos una otra canción, esta de Pau Riba, el héroe del rock de Cataluña, El meu ángel. Extasiat com l'infant, tremolós com una flor, sento l'ànima vibrant quan el miro. I em pregunto de tot cor si somio. No és un somni que és real i tangible. El veig viu i el veig despert, com la flor quan neix el dia. Savi Murri Barrufet, quan rumia, ai, quin ura ens en farà de més fina. Poc és cosa de triar, és la vida. Tinc un àngel de guardar, com fa l'àngel de la guarda. El meu àngel, el meu fill, que no para. Poc freqüent conservar-les. Vola, vola, àngel meu, mou les ales dins el cel blau, que quan un creix un xic més solen caure. Extasiat com l'infant, tremolós com una flor, sento l'ànima vibrant quan el miro i em pregunto de tot cor si somio. És cosa de triar, és la vida. Ràdio Reguard. La teva ràdio. La ràdio local. Entonces, si una radio puede te volver loco y te robar el sueño, ¿por qué iniciar una estación de radio comunitaria? Creemos que debes hacerlo para expresarte y realizarte, para empoderarte y comprometerte. Hazlo por los recuerdos, hazlo por la diversión, hazlo por la mirada de la gente cuando les explicas y dicen, vaya. Hazlo por la emoción de volar con tus botas, por la crudeza, la inmediatez, el zumbido. La radio comunitaria es una empresa con la extraordinaria capacidad de cambiar tu vida y como cualquier otra empresa extraordinaria también puede arruinar tu vida. Para pensar siquiera en crear una estación de radio comunitaria, probablemente tienes que estar un poco loco. Esperamos que podemos ayudarte a mantenerlo así. La otra canción, volvemos al Milodrag Marjanov Quintet de Serbia, Newborn. Nuevo nacimiento o algo, como eso, con la radio que desde ayer transmite 24 horas al día. Tiene una vida propia. Disfruta. Good morning, Reward. ¿Cómo estamos? Tenemos aquí de nuevo a un Guillermo, que soy yo. Ya estoy aquí otra vez para daros la chapa, para pegaros el sermón. Ahí al puro estilo Guillermo. Pues nada, he vuelto, no sé ya cuándo, pero bueno, he vuelto a Reward. He estado pues un par de semanas en Lleida trabajando, haciendo limpias psicoespirituales, que es lo que más disfruto. Y aquí estoy de vuelta. Bueno, os he echado muchísimo de menos a toda la gente de aquí. Y nada, vamos a ver cómo fluye la cosa. Llega un momento en el camino espiritual, me imagino que muchos de los que nos escucháis, pues estáis en vuestro camino. Cada uno estamos en nuestro camino propio, único y original, de nuestro espíritu, de nuestra alma, aquí en esta experiencia, en este plano. Y nada, así como llega un momento en el camino espiritual, al menos para mí, como que tenemos que volvernos un poco cheyocas, ¿no? Como hablábamos ayer con James, que salió el tema del cheyoca, el payaso universal. Pues hay que volverse cheyocas y hay que hablar con las piedras, con las plantas, con los animales, con los espíritus, con Dios, como si hablaras con un colega, con total naturalidad, de tú a tú. Bueno, como la musiquilla de momento no sale, ya la hago yo como puedo, ahí, unos cantitos. Y eso, hablar con total naturalidad, con el gran misterio, ¿no? Con total naturalidad. Y eso, pues, desde fuera pueden decir, como menudo loco, pero en eso está, en salirse de lo ordinario, salirse de lo conocido, penetrar el gran misterio y mirar a la cara al gran misterio, a lo desconocido, hablar con los espíritus, con lo invisible. Yo en las limpias, pues a veces salen demonios, a veces salen difuntos, espíritus que están por ahí, chupócteros, parásitos, etcétera. Toda una flora y una fauna, ¿no? Ahí. Así como hay flora y fauna en el mundo natural terrestre, en el plano invisible, en el lado cara de la trama, digamos, en lo invisible, pues también hay una flora y una fauna infinita, muy diversa. Y no hay que tenerle miedo a los espíritus o a las formas de energía hostiles y tratarlas de tú a tú, con cariño, con todo el amor. Mira, al final, la maldad no es otra cosa que una gran herida que está por sanar, no es otra cosa que un gran dolor que está por sanar y es eso, un dolor mal canalizado. Entonces, estamos en el camino espiritual. Para mí, una de las cosas importantes es aprender a trascender tanto el apego como el rechazo. El rechazo de aquellas cosas desagradables, por ahí pasa. Trascender los juicios, tener una mirada pues un poquito más natural, más desde la aceptación y tampoco apegarnos a lo bonito, a la belleza y bueno, eso. Y algo que me parece muy importante para todas las personas que estamos queriendo caminar el camino de la espiritualidad, primero sería definir de qué va todo esto, ¿no? Y qué queremos realmente, alimentar nuestro ego o trascender nuestro ego. Si realmente queremos estar en un camino espiritual, lo suyo es trascender el ego, trascenderlo, no alimentarlo. Pero a veces nos engañamos y con todos estos mundillos espirituales y tal, hay como una búsqueda oculta de poder para engrandiosarse al final, para engrandiosar el ego y a veces hay como esa necesidad desde la herida narcisista de querer sobresalir, ¿no? Y sacar poder de ahí. Al tanto con ello porque es bastante peligroso, porque al final nos lleva a todo lo contrario. Claro, y la cosa al principio sería, para mí, al menos desde mi experiencia, yo llegó un momento que, bueno, yo estaba siguiendo la vía del Zen y tal, y estaba en un monasterio, y bueno, pues bastantes años meditando, y llegó un momento que mi maestro me dijo, mira, ya el tema de la meditación, pues ya, pues está muy bien y tal, pero hasta que no integres tu ego, no lo vas a poder trascender. Porque ¿cómo vas a trascender algo que ni siquiera conoces? Primero tienes que conocer a tu ego, tienes que mirarte de cara, mirar de cara tu propio narcisismo. Todos somos narcisistas, mogollón, a saco de narcisistas, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a veces no, pues eso, nos ponemos la máscara de espirituales y no lo queremos ver, pero ahí lo hacemos más grande. Entonces, primero identificar qué es lo que llevamos adentro, cuáles son nuestros patrones, nuestras máscaras, que también tenemos mucho, porque queremos ser gustados, pues porque cada uno tenemos nuestra herida, pues yo tengo la herida del rechazo, entonces pues ahí uno se vuelve complaciente, pues otros tienen la herida del abandono, de la humillación, entonces quizás antes de meterse, ¿cómo vas a trascender algo que ni siquiera conoces y no has integrado, ¿no? Primero eso, profundizar en uno mismo, heridas de la infancia y pim pam. ¿Y qué es esto del ego, no? Que tanto se habla del ego. Muchos dicen cómo hay que matar el ego, otros dicen no, el ego es bueno, hay que tener un ego sano, bla bla bla. Bueno, pues yo puedo dar mi perspectiva, ¿no? A mí me gusta mucho charlar y soy un poco charlatán y pues me encanta compartir. Y nada, pues eso estoy haciendo, pero tampoco quiero como dármelas aquí de maestro, aunque bueno, realmente me las estoy dando de maestro porque, bueno, pues estoy transmitiendo lo que para mí pues es mi sabiduría, pues lo que he ido aprendiendo. Bueno, va, que me voy del tema. ¿Por dónde íbamos? El tema del ego, ¿qué es el ego, no? ¿Qué es el ego para mí? Pues el ego radica es una creencia. El ego no es más que una creencia, una construcción mental, es la imagen que yo he elaborado de mí mismo, es la autoimagen. En sí el ego no es ni bueno ni malo, es una imagen que yo me he formado de mí y es la creencia de que yo soy una entidad separada de la totalidad, que soy un individuo, que todas las demás cosas que me rodean son ajenas a mí, soy un ser independiente. Y la realidad nos enseña algo bien distinto, nos enseña que somos interdependientes, que todo es transitorio, la persona muere, las personas morimos, por lo tanto, aquello que no es eterno no puede ser real, primer principio básico. Entonces, claro, conocer por dónde... Y también otra cosa, cómo vamos, el juicio que yo me hago a mí mismo, el trato que yo me hago a mí mismo, ¿cómo lo proyecto en los demás? ¿Cómo estoy proyectando en los demás todos aquellos juicios y machaques y creencias que tengo acerca de mí? Y para no hacerme responsable, lo echo para afuera, pim pam pum, que se lo coman los otros. ¿Y eso qué pasa? Pues que genera un dolor terrible en uno mismo, porque el juicio no genera más que tensión y todo empieza en un simple juicio. En un simple juicio de mira a este que mal lo ha hecho, el simple juicio de mira a este me ha rechazado, mira qué me ha dicho tal y cual, pues ahí se abren mogollón de heridas, mogollón de dolor que podemos sentir en el cuerpo y ahí vamos. Y todo al final viene de una creencia de somos seres separados. Y claro, si somos seres separados, ¿qué pasa si estoy separado? Que el otro me puede agredir. Por lo tanto, el miedo, toma castaña, ahí la madre del cordero, la hemos liado con el miedo, este miedo de que me pueden hacer daño. Cuando el otro en verdad, pues hace lo que puede, igual que yo, también tiene su ego y sus fantasmas y sus historias y las va proyectando. Y al final nada es personal, todo es como yo me lo tomo. Y después otra cosa que un día me di cuenta, al menos me vale para mí, es que me di cuenta que al final solo estoy yo conmigo mismo. Solo estoy yo conmigo mismo y todo lo que estoy viendo al afuera, joder, soy yo mismo. Soy yo mismo, son mis proyecciones, es la puta Matrix en la que estamos. Estamos en una Matrix que lo que hace es una pantalla que refleja nuestras creencias, nuestras neuras en base a las experiencias que hemos vivido, las programaciones de la infancia. Y ya no te digo las que llevamos acumuladas si ya nos metemos en temas metafísicos pues de otras existencias. Y al final, pues eso, solo soy yo conmigo mismo y todo lo que veo en los demás, pues soy yo mismo, todo el rato. Todas aquellas cositas que... Entonces, qué maravilla los demás que son grandes maestros que me permiten verme, porque de otra forma no me daría cuenta. Si estuviera solo en una ermita meditando, pues sí, estaría muy guay, pero muchas cosas me pasarían por alto. No podría realmente estudiar y trascender mi ego como se dan las relaciones, ¿no? Madre mía, menuda chapa, este Guillermo, ¿qué está dando la chapa aquí en Radio Reward? Es que claro, hacía muchos días que no estaba en la radio y bueno, ahora me vengo arriba, muchas cosas que compartir. Fíjate que ayer estaba súper introspectivo, no quería salir en la radio, estaban mis cosas, porque nada, estoy pasando ahí unos duelos, dejando atrás cosas viejas y adaptándome a las cosas nuevas, y la incertidumbre, que estamos ahí en la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, si van a bajar los aliens, si mañana nos dicen que no podemos salir a la calle si no llevamos una barretina roja. Sí, yo qué sé. Ahí vamos. Entonces, pues a mí yo les invito, que seguro que ya lo hacéis, a la autoobservación, a observarnos. También otra cosa muy importante, así como con la meditación, el meditar, el observarse, es darnos cuenta de que, bueno, pues a través de nosotros pues pasan pensamientos, emociones, sensaciones y un conjunto de cosas que llamaremos fenómenos, ¿vale? Fenómenos mentales, emocionales, físicos, sensoriales. ¿Pero qué pasa? El problema es que estamos muy identificados con los fenómenos que pasan a través nuestro, muy identificados con lo que pensamos, con lo que sentimos, con nuestro cuerpo. Y claro, si se emprende un camino así contemplativo a la larga, pues uno se da cuenta de que no es tanto los fenómenos, sino el continente que los contiene. Mira qué bonito me ha quedado. Es como, somos la conciencia a través de la cual fluyen los fenómenos. Y en el momento que consigamos identificarnos únicamente con la conciencia que contiene los fenómenos, pues estaremos bastante salvados de mucho sufrimiento innecesario. Porque ahí es como, vale, pensamientos, emociones, el cuerpo y todo son simples nubes, y la conciencia es el cielo que contiene las nubes. Si te fijas, el cielo no se enfada con las nubes, ni las rechaza, ni se aferra a ellas, las deja pasar. Entonces es eso, es mantenernos en el observador, observar lo que está pasando, sabiendo que eso no somos nosotros, que eso pasa a través de nosotros. Y eso no significa negar, eso es, me lo dejo sentir, sé que está en mí, pero ni me aferro ni lo rechazo, yo soy algo que está mucho más allá, soy un cielo infinito, una conciencia infinita. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué solo la mayoría de nosotros solo percibimos el plano físico? Coño, porque nos pensamos que somos un cuerpo, estamos identificados con el cuerpo y nos pensamos que todo es corporal. O estamos con la mente, nos pensamos que todo es mental o tal, emocional. ¿Pero qué pasa? En el proceso meditativo, en el momento de que yo me voy desidentificando con mi cuerpo, con mi mente y con mis sentimientos, la conciencia llega a un momento que se libera de esa identificación y se expande mucho más allá del cuerpo, de la mente, de las emociones. Y allí es cuando uno puede empezar a explorar el infinito y el eterno del ser que somos una conciencia infinita. Si yo me identifico con una porción pequeña de la realidad que es mi cuerpo y es mi mente, pues solo voy a vivir eso. Si me voy desidentificando a través de la observación, ¡buah!, se me va a abrir todo un mundo ahí, maravilloso, maravilloso. Así que nada, tengo muchas ganas, a ver si encontramos un espacio y un tiempo para compartir meditación, me gustaría muchísimo. Bueno, ya son bastantes añitos así haciendo de facilitador de meditación, de instructor y tal y cual. Y me encantaría compartir con vosotros así unos talleres, un grupo de práctica, de meditación. Y eso, a ver si fluye. Queremos hacer muchas cosas, muchas cositas. Va, voy acabando, que me alargo. La cosa es, mira, yo traigo medicina, honguitos sagrados, niños santos. Y estoy compartiendo esta medicina y a ver si fluye, también con las limpias, meditación y nada, todo lo que hago lo ofrezco desde el corazón, a la voluntad, le llamo la libre voluntad consciente, yo ofrezco desde el corazón y me abro a recibir lo que salga del corazón de las personas que vengan y eso, y ahora mismo para mí no hay acto más revolucionario que el empezar a eso, a juntarnos, a compartir medicinas, a compartir cada uno su medicina, su sabiduría, meditación. Y realmente, en el mundo en el que estamos, no hay nada más revolucionario que la espiritualidad, abrirse al espíritu para liberarnos del yugo y de las cadenas del materialismo y de, sobre todo, de esta búsqueda de poder y de opresión que realmente está en todos nosotros porque tenemos ego. Y las élites pues son el gran reflejo del colectivo, del inconsciente colectivo, que reflejan pues ese ego que tenemos, ¿no? Entonces tenemos herramientas para integrarlo y trascenderlo. Ya tenemos tiempo. Y eso. Va, no me enrollo más. Un último cantito, un último recito. Quiero también levantar un rezo, una petición de que las fuerzas de la autoridad, los médicos, los grandes poderes económicos, las élites mundiales que se creen que dirigen este mundo, los muy vanidosos, que se les abra el corazón, que se abran al amor, que tomen conciencia de sus actos, y que con el corazón bien abierto puedan abrirse a la compasión universal y enmendar sus errores, corregir sus errores para el bien y la felicidad de todos los seres que moramos en esta tierra. Bueno, familia, un abrazo, os quiero mucho desde aquí Reward y os dedico así un rezo cantado con todo el corazón abierto. Oh, que todos los seres podamos liberarnos de los obstáculos y alcanzar la paz última de nuestra verdadera naturaleza original. Ajo. Muchas, muchas gracias para traer esas palabras del bosque. Yo creo que son venidas del bosque. Necesitamos una toca de la maravillosa Maya Solovay para integrar todo eso. Touch. Beautiful friend. Another beloved ship passing through the night. Sometimes it's okay to just be. Don't worry if you are, you are free. We are not talk, we are not words. It's not necessary to speak. And when the world seems too much, remember that two souls can touch. Sometimes it's okay to not think, though it seems like a world of not love, but there is peace in the shadows, hope in the cracks. There is comfort in a gentle hand on your back. And when the world seems too much, remember, remember when the world seems too much, remember. Souls can touch. To shed our skin and leave all of our lies behind, an unveiling of the heart, an exposure of the mind. For I hope that truth is our goal and honesty our supply. For a world of hope and a religion of kindness and a mind of peace. I would die. Seems too much. Remember, remember when the world seems too much. Remember that two souls, that two souls, that two souls. Remember that two souls can. Radio Reguard. La Teva Radio. Sí, sí. La Teva Radio. Y vamos a acabar esa hora con un poco más de historia de la radio, radio comunitaria, que yo descubre. Yo voy a leer un otro texto. En la víspera de la Navidad de 1906, Reginald Fessenden se paró junto a un micrófono en Massachusetts para tocar su violín y leer su Biblia. Fue la primera transmisión de audio exitosa y las implicaciones fueron asombrosas. Cualquiera con acceso a una tecnología bastante básica tenía el poder de enviar información, opinión, entretenimiento y cultura directamente a los hogares de la gente. No es sorprendente que para algunos los gobiernos establecieran rápidamente un firme control sobre las ondas y lo han mantenido bastante estricto desde entonces. Pero las partículas mágicas que llamamos ondas de radio son un glorioso regalo para el mundo. ¿Deberían ser propiedad del Estado y de las empresas? En las calles del mundo, los activistas han reclamado su derecho de acceso a las ondas. La radio comunitaria ha aparecido en la primera línea de las luchas revolucionarias, con las emisoras arriesgando literalmente sus vidas para llevar su mensaje a su pueblo. Ha surgido como una radio pirata sin licencia, dando voz a las comunidades poco representadas en las fincas, barrios y guetos del mundo. Más historia de la radio comunitaria, muy muy interesante, de la América del Sur, mañana. Para hoy, ¿tenemos un chiste o es un día menos cómico? Tenemos un chiste. ¡Yay! Yeah, un día cómico. ¡Yay! ¡Bravo! Good morning, Reguar. Buenas noches. Sí, sí. Hay algún chiste. Ahí son también. Hay que poner chistes en la vida, si no, nuestra vida va a ser un chiste. ¿Qué tal? Hace una bonita noche, se ve todo muy poco y estamos aquí reunidos en esta cocina donde tantos platos ricos y tantos postres ricos se preparan. Todo con dulzura porque la vida va variando. Nosotros ponemos esa parte y también un poquito de picante. Ayer me pasó que llamo y digo, hola, ¿está la señora Clara? Y me dice, claro. Y digo, disculpe, caballero, no pensaba que se iba a poner así, ¿no? Me he enterado había, se hacía antes, no sé si ahora, no se sabe, estas pruebas, se hacían en un hospital psiquiátrico. Les preguntaron que cómo hacían las pruebas para saber si la gente, cómo se ingresaban, quién ingresaba en el hospital psiquiátrico y quién no, ¿no? Y les contestó el director, bueno, nosotros los ponemos en una bañera llena de agua y le decimos que tienen que vaciar la bañera y les damos un cubo, una cuchara y un vaso. Y según cómo actúan, pues sabemos si van para adentro o van para afuera, ¿no? O se quedan, no necesitan entrar en el hospital. Ah, vale. Le pregunta el el director. ¿Y usted? ¿Usted cómo lo haría? Y el curioso le dice, pues bueno, yo supongo que cogería el balde, ¿no? Que vas más rápido. Ya. Dice el director, ya. Nosotros aquí tenemos dicho que, bueno, realmente las personas normales que están en todas sus capacidades y tal, pues quitan el tapón de la bañera, ¿no? ¿Y usted qué prefiere? ¿Habitación con vistas a adelante o a detrás? Sí, eso era en algún hospital psiquiátrico de estos así modernos, de los que ya no hay, por desgracia. Ahora se hacen pruebas más estúpidas que esta, porque la mayoría de todos habríamos entrado para adentro, habríamos dicho que el balde, seguramente, ¿sabes? Yo era de los que pensaba el balde, y seguramente tenía que estar ahí dentro, pero mira, por suerte, no me han puesto la prueba delante, y mira, no tengo ni por qué saber cómo estoy, ¿vale? Pero bueno, que estoy bien, sí. Y que estoy loco también, eso ya. Actualmente le preguntas a los niños qué quieren ser de mayor. Y ellos no son tontos, ¿no? Ellos tampoco están locos, ellos dicen que quieren ser como el famoso o la famosa jovencito de la tele que hacen mucho dinero por enseñar, por pasear el cuerpo, ¿no? ¿Cómo les haces entender que tienen que lo que tienen que hacer es estudiar o currárselo de alguna forma, aprender algo y no estar así pendiente del físico? Si no, acabarán cogiendo el balde en vez de quitar el tapón de la bañera. Los niños de ahora, en vez de jugar con Madelmans, con Supermanes, con Spidermanes, con cosas de estas, ahora casi que tendrían que ponerle una capa de superhéroe, pues a los y las enfermeras que se han metido en, que han dado la cara en toda esta movida. Ahora van a tener otro tipo de, ya no va a ser el Batmóvil, ahora va a ser ambulancias, eso sería lo lógico, ¿no? Y tal, que empezase a cambiar la cosita, la mentalidad de la gente, y ya no sean los superhéroes ficticios, sino los reales, los que la gente los tenga por héroes, ¿no? Que sean esos los héroes y no politicuchos que salen cada 3x4 en la tele diciendo lo que en verdad no hacen y atribuyéndose cosas que no son. A ver si nos hace un poquito ya saltar de nuestra cómoda, nunca mejor dicho, nuestro sofá, y ya decidir qué hacemos, porque nos van a meter otro purazo en breve, en estos días. Ya están decidiendo si nos abren las rejas o no nos las abren, si nos ponen más rejas, si nos atan los pies. Bueno, a ver si la gente decide todos salir afuera, porque la vitamina D es muy importante. La vitamina D tiene mucho que ver en todo esto que está pasando. O sea, no les interesa que la gente asimile los rayos de sol y cree la vitamina D. La vitamina D, el aire, todo eso, el movimiento, todo eso, ya no es el problema del virus, es problema de lo que nos te están creando. Le preguntaba a un amigo, le decía, Manuel, oye, el coche ese que te has comprado, ese nuevo y tal, ¿es un coche automático? Y me dice, es manual. Y dice, vale. Manuel, Manuel, ese coche nuevo que te has comprado es automático. Cuando estéis así en momentos meditativos, en que queráis orar, que queráis darle las gracias y si queréis orar y tal, es mejor que lo hagáis en inglés. Y tal, porque en inglés el diablo es débil. Ya os dejo. Débil, débil, débil puede ser cualquiera. Hay momentos para todo, ¿sabes? Sí. Mientras seas consciente de lo que estás haciendo, de tal, luego, claro, cuando eres débil, pues eres débil. Pero intentar no serlo, aunque lo seamos, pero intentar no serlo. Ahora os dejo con vuestro querido locutor más dicharachero, James. Good morning, Reguards. Wow, that was loud. Muchas, muchas gracias para los chistes para hoy. Vamos en una canción que parece como un chiste, el título al menos, porque el título es Trump versus Le Grand Blanc. Puedes leer eso con Trump contra el gran blonde, gran rubio, que es su mismo. A veces yo pienso que es eso el juego. El otro no existe. Es Trump contra Trump. No importa. Unas palabras en inglés para apagar, acabar, bla, bla, bla. The greatest trick the devil ever played was to convince the world that he doesn't exist. Buenas noches, nos vemos, escuchamos mañana. En nuestra pequeña radio comunitaria loca. ¡Local! ¡Local! Sí, perdón, local. Ok, mañana, 8. Y después, bucles de las emisiones anteriores. Avec tonnerre. Oui, des instruments de musique de l'ancien. Faites le tour des luthiers et des antiquaires et louez-moi des flûtes avec des cithares, des viols d'amour. Oui, enfin, ou des viols de gambe, je m'en fous. On n'arrivera jamais à rien comme ça. à moi. C'est à moi. C'est à qui le cigarette? C'est à moi. On n'arrivera jamais à rien comme ça. Tournant, merde. Il nous balade depuis le début, il joue avec ton air. Oui, les instruments de musique de l'ancien. Faites le tour des luthiers et des antiquaires et louez-moi des putes avec des césars, des fêtes d'amour. Vous pouvez pas vous des viols de gants, je m'en fous.